Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Comiste choclos tailandeses ya? Choclos, bueno, no sé, porque no vienen con identificación. Bueno, así que... Frutillas polacas tampoco. ¿Tienen otro gusto? Desconozco. Las de Coronda creo que venían con el... Con el registro en la cajita... Sí, claro. De madera. Si querés, después lo desarrollamos un poco, porque... Bananas de Filipinas. Todo un tema, sí. Los cerdos, hay todo un... Hortalizas estamos trayendo. Y limones. Lo cual debe ser inédito. La Argentina es el primer exportador mundial de limones. ¿Limones de dónde, sí? Creo que de China, no sé. También, una cosa. Claro. Pero bueno, en todo caso lo empalmamos después, sí, con el tercer bloque, que tiene que ver con algunas... No novedades, sino... advertencias y demás desde los propios Estados Unidos y de la Clinton en torno de los tratados de libre comercio. Me parece que corresponde, y además es la expectativa de los oyentes, y no solo de nuestros oyentes, me parece que corresponde empezar por qué pensás que va a pasar con el tema de las tarifas, porque además es el martes cuando va Aranguren al Congreso, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se supone que va a pasar? ¿O qué crees que va a pasar? ¿O qué quiero que pase? No sé. Pero, no. Bueno. ¿Cómo? A ver, hubo una sesión el miércoles, que es todo un indicio de lo que puede pasar. El miércoles que pasó. El Frente para la Victoria convocó a un pedido de sesión especial para las 11. Uh-huh. Los renovadores y el Frente Justicialista, intentando seguramente desmarcarse, presentaron otra para las 10:30, y todos fuimos a la de las 10:30, con lo cual la reunión se constituyó. Uh-huh. Y entonces había que tratar el tema. Y ahí apareció una cuestión reglamentaria. Como no había despacho de comisiones, hacían falta 2/3. De los votos. Entonces se estableció una larga discusión respecto del reglamento y si era necesario o no los 2/3. Yo, cuando intervine, hice un análisis, creo que de lógica. Dije, estamos discutiendo los 2/3 porque el oficialismo no quiere que se discuta el tema de tarifa. Porque si hubiera disposición a discutir el tema de tarifa, no hay discusión de 2/3, hay unanimidad en tratarlo. Todo lo que estamos ahí decimos, estamos de acuerdo, se trata. Uh-huh. Es decir, claramente, primera cuestión, el gobierno no quería que el parlamento discuta el tema de tarifas. Bien. Dos. No, redondeando ese uno, creo que es otra cuestión a tener en cuenta, porque vos fijate, el Poder Ejecutivo fijó una política, el Poder Judicial trabó esa decisión, y el otro poder, el poder que tiene la representación del pueblo de la nación, según nuestra Constitución, está inhibido de poderlo tratar. Entonces, es un tema a tener en cuenta respecto de los republicanos, republicanacionistas, y todas estas cuestiones que nos vendían del funcionamiento pleno de las instituciones, de la calidad institucional, etcétera. La reunión tuvo un momento en que se hizo tumultuosa. El presidente de la Cámara pidió un cuarto intermedio y nos invitó a los presidentes de los bloques a una reunión aparte para tratar de llegar a un acuerdo. Y allí nos dijo con absoluta claridad que él no iba a impedir el debate político, pero que no iba a permitir que se trate porque iba a hacer respetar el reglamento. ¿Eso dijo Monzón? Sí, Monzón. Dicho de paso, una acotación. Se ve que el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación no tienen la misma visión de la importancia del reglamento. Porque en diputados el reglamento funciona para que el tema no se pueda tratar, y en senadores la vicepresidenta interviene en el debate violando el reglamento, lo que le genera... Que dice que no puede hablar no es senadora. No es senadora, claro. Hay gente que no tiene claro esto. Gabriela Michetti no es senadora, es la presidenta del Senado. Como representante del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto no forma parte del Parlamento. Y lo único que tiene que hacer es dirigir el debate y, recordemos a Cobos, votar en caso de empate. Claro. Digamos que es una potestad del Poder Ejecutivo de desempatar. Bien, vuelvo. Al margen de toda esta runfla parlamentaria, que es muy importante... Sí. Para que la gente entienda. Claro, ¿no? Porque en definitiva revela la intencionalidad política del gobierno de no debatir el tema. Pero no, quiero contar un poquito más de la runfla esa que vos decís. Le pedimos a Massot, a Monzó, perdón, el Furcio Massot, bueno, es el presidente del bloque del PRO. Emilio Monzó. A Emilio Monzó, que nos dejara solos a los presidentes de los bloques, digamos, de todo el arco opositor, desde los renovadores al FIT, estaban todos, Libre del Sur, todos los que se te pueden ocurrir. Y allí acordamos que íbamos a ir el martes a una reunión de comisión donde íbamos a sacar un dictamen para el miércoles poder pedir la interpelación del ministro Langüren en el recinto y además tratar los otros proyectos que tenían que ver con la suspensión de la aplicación de las tarifas, abrir una nueva discusión, el cuadro tarifario, etcétera, etcétera. En paralelo, el presidente del Frente Opo Oficialista negociaba con el presidente de la Cámara, el presidente del bloque Cambiemos, que en vez de eso que estábamos acordando, se lo iba a invitar a Aranguren a una reunión de comisiones el martes. A ver. Hay una diferencia importantísima de una decisión del Congreso de interpelar a un ministro en el recinto a una invitación a concurrir a un plenario de comisiones. ¿Vos para decís que Massa negociaba las dos cosas a la vez? Camaño acordaba con nosotros en esa reunión esto que yo digo, y Massa estaba negociando con los otros lo contrario. Por lo cual, va a haber esa reunión de comisión, el ministro va a venir, pero el gobierno intentó y consiguió, con el apoyo de Massa, frustrar la interpelación al ministro para que venga a dar explicaciones a la sesión. No es lo mismo, insisto, son dos situaciones de calidad institucional absolutamente diferentes. Una invitación a explicar en un plenario de comisiones a una interpelación. Hay muy pocos antecedentes de interpelaciones de ministros en los recintos. Era un tema muy fuerte. Pero bueno, veremos cómo se desenvuelve. Está claro que el Poder Ejecutivo no quiere retroceder. Ahora armaron este comité con los los famosos exsecretarios de Energía, que ya se han expresado, además, que están de acuerdo con los aumentos de las tarifas. Y vos fijate que acá no hay muchas alternativas. Mira, o se retrotrae y se discute todo de vuelta, que sería una derrota política para el gobierno, que sería una derrota importante para el gobierno, pero que sería lo que corresponde, y además sería lo que las leyes marcan, es decir, que tienen que llamar a audiencia pública, que se tiene que discutir, etcétera, etcétera. La Corte avala, o la Corte rechaza, ¿no? Vamos a ver, porque eso es otra cuestión, que la Corte podría ratificar la decisión de la Cámara. Lo que le conviene al macrismo no es que la Corte rechace, de manera tal de poder atribuir a un tercero el tener que volver para atrás. Pero eso sería suponer que el macrismo quiere volver atrás. Yo creo que el macrismo quiere imponer el ajuste tarifario. Claro, yo estoy de acuerdo. No, yo no digo que quiera volver atrás. Lo que digo es que frente a la circunstancia es preferible para ellos volver atrás porque alguien te lo ordena desde la justicia que asumir vos el costo político, ¿se entiende? Sí, eso sería razonable si a ellos lo que más le importara fuera el costo político. Como yo creo que lo que más le importa es el ajuste que tienen en marcha, no coincido con esa visión. En la red, la marca de Carlos Heller. Hoy está siendo un programa en que en particular hablamos de manipulación informativa y de reafirmación de esa manipulación a partir de lo que el consumidor noticioso determina. Por el caso de Milagro Sala y la falta de información a propósito de su confinamiento a castigo. por el caso del supuesto apedreamiento al auto de la caravana presidencial, que no existió. Título central de Clarín y La Nación de hoy. El propio jefe de la policía bonaerense dijo, no hubo piedra alguna. Y hubo piedras verbales. Sí, no físicas. Y cerrando el podio, si querés, de la semana, el tema del aumento de los jubilados. Clarín titula el domingo pasado, con el aumento de las jubilaciones, sí. Como si se tratase de una decisión del gobierno macrista, claro. Y no de la ley de movilidad estipulada durante el gobierno de Cristina. Sí, dos cosas. Primero eso, esto es la ley de movilidad que establece dos aumentos al año, no solo de las jubilaciones, sino con el mismo índice de la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, y varias cosas más que todas se ajustan con el mismo indicador. Como nosotros advertimos ya aquí hace bastante tiempo, el gobierno iba a licuar las jubilaciones, las asignaciones por hijo y todo lo demás sin necesidad de cambiar la fórmula, porque la fórmula se compone de un coeficiente en el que se integra con los aumentos de salarios, sí, y el aumento de la recaudación previsional. Sí. Como los salarios han aumentado muy por debajo de la inflación, y como la recaudación previsional está en baja porque los salarios son más bajos y además porque hay menos gente que trabaja, porque hay despedidos, suspendidos, etcétera, etcétera, el índice da muy por debajo de lo que es el aumento de precios, lo que es la inflación. Para que tengas una idea, contando los dos aumentos del año, los jubilados van a tener un aumento del 31.7%. La inflación en el mismo periodo está en el 48%, es decir que las jubilaciones, en realidad el título de los diarios debería ser, las jubilaciones pierden 16% de valor respecto de la capacidad adquisitiva que tiene la jubilación. Eso es lo que tendría que ser el verdadero título. Eso es lo que sucede en realidad. Las asignaciones universales pierden 16 puntos de valor respecto a su poder adquisitivo en producto de la aplicación de esta fórmula. La fórmula no cambió. Lo que cambió es el ajuste que hace que los salarios se retrasen, porque inmediatamente te tengo que decir, o antes te quiero hacer una referencia. Comparemos esto con el año pasado. Ajá. A septiembre del año pasado, digamos, el incremento anual de las jubilaciones fue 33%. Y la inflación del año 24%. Es decir, las jubilaciones tuvieron un crecimiento en términos reales de 9% por encima de la inflación. Acá tenés, si querés, yo te diría un ejemplo, pero clarísimo, de qué quiere decir los dos modelos, o qué es esto con lo que yo vengo insistiendo todo el tiempo, de la redistribución del ingreso regresiva. Es decir, al revés, sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Acerca de eso, nota, panorama económico, bueno, finalmente es una nota, pero la de David Cufré en Página de Hoy. Vos también hablaste de esto en sucesivas oportunidades, pero la tasa de desocupación ya se encamina a los dos dígitos. Y este no es un efecto no querido. No, lo hemos hablado acá, incluso cuando yo conté la anécdota de que la postura de Triaca, que decía, bueno, en todo caso, la ley antidespido tendría razón cuando lleguemos a los dos dígitos. Es decir, históricamente, en la historia del capitalismo, el desempleo ha sido una herramienta disuasoria de las luchas reivindicativas de los trabajadores. El ministro Paraguay y el presidente de la Nación han dicho en más de una oportunidad que los trabajadores tienen que pensar muy bien cuántos puestos de trabajo están dispuestos a resignar a cambio de pelear por paritarias, digamos, donde mejoren adecuadamente los salarios. Y recordemos que hay lo que ha impulsado el diario La Nación editorialmente, que es un proyecto de contrarreforma laboral, que entre sus puntos destaca que los trabajadores aporten para su propia indemnización. Así es, pero yo creo que La Nación forma parte de una cuestión que va mucho más allá. Mira, es muy de fondo ese tema. Yo vuelvo a insistir en una cuestión. El 9 de julio del 2016, en la celebración del bicentenario de la independencia de la patria, nuestro presidente habló de dos cosas. Le pidió, le dijo al rey de la angustia, al rey no, al rey retiro efectivo. Al rey retiro efectivo. Al rey retiro efectivo, que se imaginaba, querido rey, me imagino la angustia que habrán tenido los próceres cuando tuvieron que independizarse de España. Pero a continuación empezó a hablar del alto costo laboral que había en la Argentina, de que había que reducir el ausentismo, las vacaciones. Es como la campaña esta del frío. Este gobierno tiene algunos planes interesantes. Yo digo que ahora, por ejemplo, tiene un plan vida saludable. Por ejemplo, no consuma manteca porque la manteca hace mal. Brugaglia diciendo, los productores son los empresarios son los que deciden qué es lo que producen. O la caída drástica del consumo de carne, también está comprobado que las carnes rojas en exceso hacen mal, entonces una buena reducción del consumo de carne roja es un plan vida saludable. Al que podría sumarse la metáfora de Prat Guy, que dijo, el empresariado local tiene que saber que hay un plazo de 4 años para hacer dieta y gimnasia, sí, y prepararse porque después vendrán los Juegos Olímpicos. Claro, pero eso sabes que es, Eduardo, esa es la vieja cuestión. El tema de que hay que prepararse para ser competitivo y que tenemos que abrirnos al mundo es la vieja cuestión de los 90, si querés, antes de la dictadura. Es la silla, otra vez la propaganda de la silla. Es la propaganda de la silla. Yo lo digo, mira, parece que esto es así. Estamos viviendo una reedición modernizada, con globos, con fiesta y con otras cosas, de lo que hizo la dictadura con la política Martínez de Hoz y lo que hizo Menem en los 90 con Cavallo y con todo lo que se puso en práctica, que termina, recordémoslo, en la crisis del 2001. Estas políticas que la Argentina tiene en curso son un retorno al 2001. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. A propósito de la apertura al mundo, los choclos tailandeses, las naranjas de España, los cerdos de Brasil, la frutilla polaca, las bananas de Filipinas. Sí, vos sabés que uno podría decir que a contramano de lo que pasa en el mundo, absolutamente, está la Argentina respecto de su, comillas, reinserción en el mundo. Mientras nuestro presidente, nuestra canciller, nuestros ministros de Hacienda y todos se desgañitan planteando la necesidad de nuestra acelerada inserción en el mundo, Macri va de observador a la Alianza para el Pacífico, ajá, hacen todo lo que tienen al alcance de su mano para destruir el Mercosur, claramente. Ayer hay una nota que recogió el cronista y que es interesante. Hillary Clinton, hablando en Estados Unidos de las elecciones, dice: detendré cualquier acuerdo comercial que destruya trabajos y rebaje los salarios, incluido el TPP, que es el Acuerdo Transpacífico. Para si alguno no lo sabe, el Acuerdo de Asociación Transpacífico fue firmado por Estados Unidos y 11 países de la llamada Cuenca del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Pero necesita ratificación de sus respectivos parlamentos para entrar en funciones. Mira lo que dice Hillary: demasiadas empresas presionaron para lograr acuerdos comerciales y así poder vender sus productos en el extranjero. Pero, sin embargo, se trasladaron afuera con la consiguiente pérdida de empleos estadounidenses. Los acuerdos son acuerdos para favorecer a las empresas, no a los países ni a sus ciudadanos. Se instalan las empresas en los territorios donde se les ofrece menores costos impositivos, menores costos salariales, mayores facilidades para llevarse las utilidades cuando quieran, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí intentan venderle al mundo. la Argentina está yendo a contramano. Nosotros veníamos en un proceso trabajoso, complejo, enfrentando los problemas de la restricción externa, que son problemas reales, es decir, la necesidad de divisa para sostener las inversiones, para desarrollar un proceso productivo. Y ahora empezamos a importar, no bienes de capital, bienes de consumo y alimentos. El presidente habla de dejar de ser el granero del mundo para pasar a ser el supermercado del mundo. Y estamos una góndola. Sí, y estamos revirtiendo todo eso. Imagínate lo que le va a pasar a la industria nacional si las naranjas de Dinamarca son competitivas con los precios de la Argentina. Vamos camino a la silla de Martínez de Hoz. ¿A usted qué le importa dónde se fabrica la silla? ¿Usted quiere una buena silla? Hay que acordarse de esa publicidad. Mirá, este escenario que se plantea nos permite volver a ratificar una idea central. Las inversiones famosas externas vienen en dos situaciones y no se da ninguna de las dos. Primero, si la Argentina tiene una demanda interna que requiere un aumento de la capacidad instalada. Hoy estamos con una utilización del 63-64% de la capacidad instalada, producto de la crisis, de la caída del consumo. En este último mes, la Unión Industrial dice que la industria cayó 9 y pico por ciento, casi un 10%, en relación al mismo mes del año anterior. Esto de la herencia recibida habrá que empezar a dejarlo atrás. La segunda cuestión, porque la primera es que exista mercado, y la segunda es que te ofrezcan condiciones de que vas a ganar más guita si te instalás en este país que si lo haces en otro. Las empresas norteamericanas se van a México, producen en México y facturan desde las Islas Caimán. Y entonces, dejan sin laburo a los trabajadores norteamericanos y sin ingresos fiscales al fisco de los Estados Unidos. Hay que terminar con los tratados de libre comercio, que son siempre a favor de los grandes grupos, de las grandes corporaciones, como hay que terminar con las guaridas fiscales, que son los que permiten el mayor ejercicio de corrupción global que recuerde la historia moderna. Pasó Heller.